palabras cuando hablan de tus cosas, tus amigas. Y que hoy estás arrepentida, ya no encuentras la salida, nada te importa. Y yo te digo, ven, no pienses de él, ya no puedes seguir más con él. Y yo te digo que mi corazón te está esperando. Cante. Pensado bien, quiero que vuelvas junto a mí. Es que sin ti no sé vivir, no quiero más este dolor que hace tan mal al corazón. Pensado bien.